dice la Trenación, vamos a aclarar, esto no es una ayuda del municipio, sino una ayuda que viene directamente del Ministerio de Deporte de Nación. Acá el director Juan Martín ha hecho un aporte de 50.000 pesos, su primer aporte, y sin duda quizás no sea mucho, pero bueno, es la predisposición y la voluntad del Gobierno Nacional de ayudar a todos los clubes, a todas las actividades deportivas, teniendo en cuenta que el deporte como actividad cumple un rol social primordial, ¿no es cierto?, la formación de niños, de jóvenes,